La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majol. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Terminando la sexta semana de Hasta que vuelvan los abrazos, dando la bienvenida al mes de mayo y con la promesa de acompañarte hasta las 12 del mediodía, estamos aquí en Radio La Retaguardia. Buenos días, Fer. Buen día, ¿cómo va? Es 1 de mayo hoy, feliz día ante todo a quienes estamos aquí, más que a ningunos otros, ¿no? Digo, a quienes estamos trabajando en Hasta que vuelvan los abrazos, estemos aquí o no estemos aquí, y también a quienes están allí. Ser oyentes de este programa es todo un trabajo, también, hay que decirlo. Así que les agradecemos que estén ahí y feliz día para ustedes y para ustedes también. Qué fiaca, igual, laburar un 1 de mayo, ¿eh? Feliz día y buen mayo, Pedro. Muchas gracias, igualmente para ustedes también. Aquí estamos, estoy sobre la cara que tenés es tremenda. Sobreviviendo a la alergia, estoy. Ay, en realidad. No es como vos que tenés la voz de dormido, violenta, sí, esa. Sí, sí, sí. Tremendo. Mucha voz de dormido, exacto, sí. Bueno, saludamos. Estamos aquí. Quiero arrancar saludando, sí, a las radios que nos retransmiten, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Huarquén, Currús del Budi, del sur de Chile, Radio Che Guevara de Rosario y Radio Nauta de La Plata, que les decimos buenas tardes. Bien, y feliz día entonces también para todos y todas. Hay varias ollas populares en el día de hoy que se van a realizar, de las que vamos a ir dando cuenta y vamos a ir informando en el día de hoy, que tienen que ver con situaciones que se están viviendo, ¿no? Desde lo laboral, y que se resuelven con ollas populares como en tantas otras épocas de nuestra historia, ¿no? Las ollas populares, pero que en este momento están a full en los comedores, en las fábricas, en todos lados. Tenemos aquí también a Doña Eugenia Otero. Doña Eugenia Otero. ¿Cómo le va, Doña? Llegué tarde. Llegaste tarde. Es que me queda re lejos de radio. Sí. ¿Cómo es el permiso para venir a la radio que tenemos nosotros? ¿Tenemos una autorización especial para los que vivimos en el espacio? Fue complicado porque tuve que salir a la terraza. Ah, claro, y ahí podría... Me tuve que poner el barbijo, me crucé con Primavera y... La gata. Y bueno, y después tuve que bajar la escalera del estudio y acá estoy. Bueno, estamos con consigna, tenemos consigna el día de hoy, estamos levantando la puntería con la consigna, seguimos con levantando las barreras, me parece, ¿no? Levantando bueno, bolinetes. ¿Qué pasa con ayer, la...? No sé cómo los habrá y las habrá sorprendido a ustedes los cacerolazos que fueron así de repente, ¿no? Aparecieron en la ciudad de Buenos Aires y se extendieron por un tiempo bastante largo y... Por supuesto, los diarios, si lees, por ejemplo, La Nación, dice las cacerolas, el despertador para un gobierno enamorado de los aplausos. Ese es el título que pone en los diarios en el día de hoy. Y Clarín decide titular, tras el cacerolazo se pide juicio político de tres jueces que liberaron presos por el coronavirus. Fíjate, ¿no? El peso que le meten a las cacerolas y como diciendo, ustedes lo han hecho, ustedes ciudadanos, ustedes argentinos han pedido esto. Bueno, la consigna que tenemos en el día de hoy en la retaguardia es, ¿con qué consigna convocarías a un cacerolazo hoy? ¿Con qué consigna convocarías a un cacerolazo hoy? Y podés llamar al 11-31-81-31-26. Bueno, ¿y hay consigna blue como en el día de ayer? Ayer hubo varias consignas blue. No, no tenemos mercado negro de consignas hoy. No, creo que no, no sé. Bueno, no sé, puede surgir alguna. La cuarentena es así, genera pueden, mercados negros. Se pueden disparar las consignas blue también. Claro, claro. Pasa con el dólar. Por encima de los 100 pesos, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Veía 120 casi. ¿120 pesos un dólar? ¿Cuándo 118, pasó? 118 acá pero, tengo. ¿Pero cuándo pasó eso? O sea, ¿qué es? ¿La gente sale a comprar dólares y por eso sube? Claro, hay un exceso de dinero, se está generando, por eso las ollas populares. Claro, es rarísimo, ¿no? Digo, para acordémonos de esto, cuando alguien venga y nos diga en otro momento, y acá todos pensamos en dólares, entonces vamos y corremos a comprar dólares y nos quieren echar la culpa, nos ponen la responsabilidad y cuando sube el dólar, la verdad que nadie puede pensar que hoy la gente está saliendo a las corridas a comprar dólares, la gente común, digo, ¿no? La gente normal. Hay otra gente que seguramente debe estar haciendo maniobras financieras. Igual la gente que está haciendo maniobras financieras tampoco sale corriendo a comprar dólares. No se arriesga a salir corriendo a comprar dólares. Manda a alguien a que los compre por ellos o que llegue. O aprieta un botón, ¿no? Claro. Deben ser esas maniobras deben ser digitales hoy, suponemos. No sé, no sabemos. Es otro mundo para nosotros. Podríamos averiguarlo la semana que viene. ¿Por qué está subiendo el dólar en la Argentina? El dólar blue, además, tan despegado de lo que es el dólar oficial. No sé, no entiendo nada. Igual... No nos importa, pero sabemos que da para que nos están cagando, digamos. No puede salir nada bueno de eso, de que el dólar esté a 120 pesos. Contamos algo, Fer, de lo que vamos a estar transitando en el día de hoy para asegurar un buen programa hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a estar hablando con el diputado nacional Federico Fagioli. Hay un proyecto de ley de Empresa Nacional de Alimentos. Queremos saber de qué se trata este proyecto, pero tiene que ver con algo también que... A ver cómo lo digo suave, porque recién no sé qué palabra uso, pero cómo nos están estafando con la cadena ahí de cómo desde la producción los alimentos hasta que llega al supermercado. Bueno, ahí hay algo que no nos está cerrando con los números. Tiene que ver con este proyecto, pero queremos saber cómo lo van a implementar, cuáles son las estrategias. Vamos a viajar a San Juan en esta otra cuarentena. Hace 5 años, más o menos, un poquito menos, nos desayunábamos con una noticia de la Barrick Gold derramando solución cianurada, agua con cianuro, ahí sobre los ríos de San Juan. Bueno, queremos saber cómo se vive hoy, qué pasa, ¿no? En un lugar, en un pueblo donde están conviviendo con una minera que derrama cianuro ahí sobre sus tierras, sobre nuestras tierras. Por supuesto va a estar Graciela Caraballo recomendándonos series, películas, teatro. Vamos a ver con qué nos sorprende en el día de hoy. Y la música, cuando yo pueda hacer que ande lo que nos hace pasar la música, va a estar a cargo... ¿Estás con los vinilos? Estoy con los vinilos y no pude cambiar la púa todavía. Estoy con eso y la verdad es que no me acuerdo cómo se cambia la púa. Entonces, voy a tener... Pará, el otro día recordé, porque vi, no sé si fue una película, había una esponjita que te venía así con algo durito y una esponja donde vos dabas vuelta al disco como para limpiarlo. Me había olvidado que existía ese elemento. No sé si te acordás. La gamusita, una gamusa. No, bueno, en mi casa había una esponjita que venía como si fuese un cepillito eso de las uñas, pero era como una esponjita y tenías que darle vuelta al disco. Me había olvidado que existía eso. Sí. Mirá. Vos no tenías eso, tenías una gamusa. Sí, a ver, yo no manipulaba mucho los discos. Los discos en mi casa estaban, los discos de vinilo en mi casa estaban a través de mi hermano y mi hermana, que me llevan 10 y 13 años respectivamente. Entonces ellos escuchaban música, a partir de ahí empecé yo a escuchar algo de rock nacional. Escuché muchas barbaridades también, tipo Rafael Acarrá. Claro, ¿quién no tuvo el disco de Rafael Acarrá en su casa? Claro, sí, cosas tremendas. Vos igual estabas en edad de romperlos, te vele los vinilos en ese momento. Y tenía, no, pero vos sabés que yo tenía uno que era mío, que era el infaltable. El Topo Gillo. No, era un simple de Gaby, Fofo y Miliki. Claro. De Hola Don Pepito, Hola Don José, de un lado. Y del otro lado venía, bueno, no sé, no me acuerdo el lado B de Hola Don Pepito, Hola Don José, y que era malísimo también, pero yo no comía si no me ponían ese disco. Mamita. Malísimo. Pobre madre. Malísimo, pero bueno, me pasaba esto, entonces... O sea, el resto de la familia no comía porque no podía tragar del horror de lo que estaba escuchando, claro. Y él comía porque le ponían eso. Bueno, te vele, ¿qué va a hacer? Encontré una versión. Una versión nueva, no era esta la versión original. Está remixada. Bueno, te vele, por favor, no voy a poder comer. No me acuerdo el lado B. Me quiero acordar del lado B. No importa, no te vas a hacer la gallina turuleca. Ah, claro, totalmente, la gallina. ¿Ustedes se imaginan? Digo, sí, estás invitada virtualmente a participar de esta situación familiar que voy a plantear. ¿Ustedes se imaginan terminar el programa a las 12 del mediodía, irnos a comer y que Fer no quiera comer porque quiera escuchar Hola Don Pepito? Yo me muero. Debería pasar en el día de hoy. Es un horror. Encontré el original del lado B, ¿eh? Supongo que me gustaba que se vestían todo como con túnicas rojas. No sé. Nos gustaban porque era lo que había para niñas, no sí, había también. Mucha diversidad. Te metían ese disco y lo escuchabas hasta el hartazgo. Tienen las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Eran españoles, ¿no? Tele, empezamos. Sí. Tu frase fue: la musicalización de hoy está. Y ahí derrapaste. Tenés razón. Derrapaste, no sé hacia dónde. Ya está. Era necesitaba tiempo hasta que me abriera la plataforma para poder pasar música. Ya lo conseguí. Hoy musicaliza nuestro querido compañero Víctor Melchor Basterra, que le ha dado, entre otras cosas, ha dado mucho más que el nombre al estudio donde estamos haciendo este programa y donde está sucediendo La Retaguardia desde el año 2010. Basterra es, bueno, después seguramente lo vamos a escuchar también en algún momento que en oral y público nos dejó su voz cantando, ¿te acordás? Euge, y tuvo una mano ahí de su hija, que es cantante, a quien vamos a escuchar también en algún momento, María Eva Basterra Sioane. Yo le di, el que se encarga de armar las listas es Andrés Mazzotto, nuestro compañero Andrés Mazzotto. Yo le tiré los temas y le dije: Andy, si encontrás todo esto que está pidiendo Víctor en Spotify. En Spotify, sos un capo. Sos un capo. El chabón encontró todo lo que pedía Basterra en Spotify. Y el arranque es así, mirá. Con una canción que Víctor, cada vez que la venía cantando, la dedicaba, y seguramente pronto lo volverá a hacer, a su compañera Marisa. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla, para el hombre nuevo. Así que será una música muy setentista la de hoy. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. El guerrillero que todos sabemos, dice Daniel Biglietti, cada vez que suena Canciones para el Hombre Nuevo. Le mandamos un gran abrazo, ojalá que nos esté escuchando Basterra, o también María Eva. Un gran abrazo a Víctor, que la viene peleando y que, nada, el chabón ha pasado cosas mucho peores que esta, o quizás no, pero ha resurgido de sus propias cenizas, así que lo andamos viendo ahí como otra vez está resurgiendo de sus cenizas. Hoy programa la música Don Víctor Melchor Basterra, un lujazo que nos damos aquí en La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos. Para quien no sabe quién es Víctor, bueno, hagan una mínima googleada, pero es uno de los héroes magistrales que nos ha dado la dictadura nos ha dejado un montón de cosas buenas, entre ellas nos dejó un montón de héroes que son no solo quienes están desaparecidos, sino también, y diría hasta fundamentalmente, quienes sobrevivieron, y quienes sobrevivieron y dedicaron su vida entera a contar, a narrarnos y a que sepamos todo lo que sabemos sobre la dictadura. Todo lo que sabemos, lo sabemos por quienes han sobrevivido. Seguramente también podríamos decir hasta que vuelvan los abrazos, pero hasta que vuelvan las promesas hizo de lentejas, las promesas de asado, las promesas, porque el tipo anda prometiendo por ahí todo el tiempo, nos vamos a comer tal cosa con vos, nos vamos a comer tal otra, así que Víctor, esperamos que vuelvan tus promesas pronto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. 18 minutos, 19 pasan de las 10 de la mañana, hora de escuchar las voces de quienes comandan el país, con algunas intervenciones en el día de hoy. No solamente vamos a escuchar las voces de nuestros funcionarios, pero vamos a comenzar con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, porque hace mucho que no lo escuchamos en esta repetición de que, bueno, no sabemos lo de las clases, tenemos ganas de escucharlo, así que adelante. No hay posibilidad todavía de vuelta en ningún distrito, en ninguna provincia o región de la Argentina, ¿no? Llegado el momento, vamos a tener que analizar cuándo volver y cómo volver. Vamos a tener que analizar también una conducta que nos va a tener que acompañar por mucho tiempo, según nos dicen los especialistas, que es el distanciamiento social. Es un audio de durante el macrismo, ¿no? Vamos a tener que analizar cuándo volvemos y cómo vamos a volver. ¿No? Yo no puedo dejar de mirarlo y como que, no sé, por momentos me da ganas de decir, zamarrearlo y decirle, dale, sacate el cassette Trota, y por momentos me da ganas de abrazarlo y decirle, bueno, porque como que está como, basta, no sabemos la vuelta, ¿cómo vamos a saber la vuelta? ¿Por qué me siguen preguntando eso? Así que me maneja esa dualidad con Nicolás Trota. Sabemos que finalmente se dio la renuncia de Vanoli, como se le habían pedido. En su reemplazo está Fernando Raberta, una militante de Hijos, exdiputada nacional, que es quien va a reemplazar a Vanoli como titular del ANSES. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, contó que ya habían pedido hace bastante la renuncia de Vanoli. Vamos a escucharlo. En términos de los que son jubilados de pensionados, discapacitados estrictamente, y nosotros habíamos pedido su renuncia el 3 de abril, el día que 800.000 de estos beneficiarios tuvieron que pasar una noche a la intemperie tratando de percibir lo que no habían recibido en la quincena anterior. Sí, esto de como nos vimos espantados todos aquel día, bueno, Eugenio Cemino recordó que en ese momento ya habían pedido la renuncia de Vanoli, que llegó, bueno, un tiempo después. También hizo referencia a los funcionarios, Cemino. ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve a estos funcionarios con respecto a las actitudes que toman con los viejos? Me parece que tienen idea de lo que es un viejo en Argentina. Los funcionarios, y concluyo, hablan permanentemente de cuidar a los adultos mayores, de ver cómo protegerlos, de encerrarlos, de cómo se vive con 15.000 pesos en la Argentina cuando una canasta mínima con gastos de vivienda es de 40.000. Parecen todos damas de beneficencia. Bueno, damas de beneficencia, así son los funcionarios, decía Eugenio Cemino. Sí, perdón, atraso un audio, tengo delay porque te estoy escuchando por internet. Pero sobre el tema de Vanoli, ayer me confirmaba un dirigente de una organización social que, digamos, que no solo que lo que ya sabemos, digamos, que la están pasando mal en los barrios, sino que está absolutamente trabada para demasiada gente el cobro de los 10.000 pesos. Que si, o sea, ya analizar lo que significan los 10.000 pesos no son nada, son un refuerzo importante para un montón de gente desde ya, pero es poquita plata para pasar un mes, digamos, ¿no? Aunque sea un refuerzo de otras ayudas que se puede recibir desde el Estado, pero que son demasiadas las trabas que hay y que efectivamente eso fue lo que determinó la salida de Vanoli, ¿no? El enojo por las dificultades para cobrar los 10.000 pesos. Sí, incluso algunos se prevé que van a estar cobrando recién dentro de 15 días, algo que se empezó a implementar. Claro. Bueno, pasaron un montón de cosas, las tarjetas de para jubilados y jubiladas, aquellas que no se acuerdan, muchos no tenían, la pidieron. Bueno, hay reclamos que están hechos desde el 31 de marzo, que teóricamente cuando vos apretás el botoncito te dicen que entre 7 y 10 días se van a las vas a tener en tu casa. Estamos a 1 de mayo, ya pasó un poquito más de un mes y todavía no están entregadas esas tarjetas. O sea, uh-huh. Hay jubilados que tienen y jubiladas que tienen dos jubilaciones adentro. Claro. Del banco, sin poder cobrar. Bueno, uno de las personas que no son funcionarios que van a estar sonando en el día de hoy es Pérez Esquivel, titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Premio Nobel de la Paz, que estuvo hablando largamente sobre el estado de las cárceles, cuál es la situación que se vive allí adentro, y también hizo referencia a Berni. Eso es buscar venganza, eso no corresponde, eso lo dice Berni. No, esas cosas no pueden ser. No está acorde con lo que debe ser la función de alguien que está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Eso hace mucho daño a esas actitudes. Lo que había dicho Berni es que los piden derechos a los presos, ellos hablan de masacre, pero los presos son quienes hicieron masacres con los bonaerenses. A esta frase hacía referencia Pérez Esquivel diciendo, bueno, estas no son frases para que diga un funcionario que está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Quien también habló fue Ernesto Martínez, senador nacional por Córdoba del bloque del PRO. También habló en referencia a los presos porque siguió siendo tema todo el día de ayer con la finalización de los cacerolazos y hoy continúan los medios con este mismo tema. Los presos van a salir pero no a organizar nada ni a trabajar para nadie. Van a salir a robar, a violar, a asesinar a lo que normalmente hace esa población. Bueno, hermoso, Ernesto Martínez. Bueno, a él no le van a decir, ¿no? Él conoce muy bien, como decía, cómo se maneja, cómo es la mentalidad de los presos. Así, un bloque de masa que conoce cómo están pensando. Sí, igual es raro, es complejo lo que está pasando con los presos, porque no hay, o sea, no está claro cuál es la qué es lo que está sucediendo. No parecería ser que los que están saliendo son los presos que tienen causas leves, o por lo menos no parecería ser que la mayor parte de los presos que estén saliendo sean eso. Yo sé que nosotros solo vemos a los genocidas o solo vemos a los homicidas o a los femicidas, como que eso resalta más, así como a nosotros nos resalta más cuando sale un genocida, a los medios tradicionales sensacionalistas les resalta más cuando salen otro tipo de gente que cometió otros delitos graves. Pero es rara la situación. Aparecen situaciones como la de Cinto Curto ayer, que es un jefe del batallón de inteligencia 601, que se va a cumplir la domiciliaria en un country que no estaba hacinado, en condiciones de hacinamiento, como ninguno de los genocidas. Entonces vos te preguntás, ¿qué onda? ¿Es la cuestión del hacinamiento lo que está pasando? ¿Es el hacinamiento y además están aprovechando para sacar a sus amigos? No sé, es extraño, ¿no? Por supuesto que es complejo, pero las palabras de los funcionarios que están a cargo de sancionar leyes son tremendas también. Obviamente, ¿quién es? Ernesto Martínez, senador nacional del PRO, que acaba de decir, conozco también cómo se maneja la mentalidad de los presos, es tremendo. Solamente esa frase ya es tremendo. Quienes pedían mano dura y quienes pedían pena de muerte están en su salsa, obviamente. Es el momento de, además, culpar al gobierno de Alberto Fernández por esta situación. Yo recordaba allá a la mañana un poquito y a la noche un poco más, así que ahora quiero sumar este dato, que cuando fue aquel listado que nosotros denunciamos de un listado de 100 genocidas que el servicio penitenciario le decía a la a los defensores oficiales, digamos, a la defensoría oficial, che, pidan, salgan a pedir domiciliarias porque va a salir, van a salir las domiciliarias y le van a poner tobilleras electrónicas. No eran solamente 100 genocidas, eran cerca de 8.000 presos, y era el macrismo, digamos, ¿no? Ahí lo que había era dos cosas: un gran negocio con la cuestión de las tobilleras electrónicas, un gran negocio, paradójicamente una de las empresas adjudicatarias de ese negocio tiene como en su lugar a Mario Montoto, que es el padre de quien asumió en el ANSES, María Inés Raberta, que no tiene relación con él y que se sacó el apellido, digamos, porque rechaza las posiciones que ha tomado el padre. Esa era una de las razones fundamentales. Había un gran negocio para sacar a la gente de las cárceles, como muchas veces es un gran negocio meter a la gente en las cárceles y pagar fortunas para que estén ahí mal atendidos, ¿no? Hay mucha gente que hace negocio aún con estas cosas. Es muy loco cuando lo pensás así. Ya que te metiste con el tema de los genocidas, escuchemos a Miriam Bregman, que también estuvo hablando en el día de ayer. ¿Por qué nos saltaron así cuando la doctora Carrió presentó un proyecto para liberar a los genocidas? Ah, no, ahí no, ¿no? Ahí hay que contemplar las edades. Y aclaro esto, porque los genocidas no están en ninguna situación de equidad con el resto de los presos. Tienen pabellones especiales. De hecho, hasta cuando les queremos allanar la celda, como pasó con Echecoraz, les avisan. Miren que van a ser requisadas sus celdas. Tienen atención médica, los trasladan al hospital militar, los trasladan al hospital naval. No tiene nada que ver la situación de ellos. Pero la doctora Carrió presentó un proyecto en ese sentido y nadie dijo, ¿de qué lado estás? ¿Estás con los delincuentes? ¿Estás con los que desaparecieron 30.000? ¿Estás con los que violaron detenidas? ¿Están con los que torturaron? Ahí no aparece ninguna teoría de bandos. Supuestamente rige el humanitarismo. Clarísima, ¿no? El ámbito... ¿La legislatura? En la legislatura, sí. Uh-huh. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, ya que hablabas de... Fue la voz que hizo referencia a esto que venimos hablando también en los días anteriores. Y por último, no queríamos dejar de escuchar a Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, con esto que también hablamos esta semana de la multiplicación de contagios en la Villa 31. ¿Saben cuántos contagios teníamos en la Villa 31 el sábado? 3. Eso quiere decir que en los últimos 5 días la curva del coronavirus para los pobres en la ciudad más rica del país creció un 1900%. Ayer a la mañana amanecimos con 13 casos en la Villa 31. Ahora tenemos 57. Y desde el sábado hasta hoy, esos 5 días de los que estamos hablando, la Villa 31 estuvo sin agua y está sin agua. Ayer el vicejefe de gobierno porteño decía que están sin agua porque hubo una, están como unas reparaciones en AISA y por eso estaban con un camión cisterna ocupándose de todo y como que estaba casi solucionado. Nacho Levi lo que decía es que siguen sin agua ya, o sea, hace ya más de 5 días. Bueno, seguimos escuchando, antes de meternos en la primera entrevista de la mañana, música elegida por don Víctor Melchor Basterra. Son todos comunistas, eligió. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. No fue el cantante este día. Suena la yumba. Suena la orquesta del la orquesta cooperativa del maestro Osvaldo Pugliese. Hace unas semanas atrás, poquito tiempo después de que arrancara este programa, hasta que vuelvan los abrazos con la cuarentena, entrevistábamos a trabajadores, trabajadoras de la UTT, de la Unión de Trabajadoras de la Tierra, que habían quedado a cargo del mercado central, ¿no? Siempre hablamos de qué es lo que pasa con los alimentos una vez que sale de las manos del productor, cuando llega hasta quien nos vende, y con los precios como se venían disparando, ¿no? Y con esta cosa incoherente de cómo veníamos encontrando los valores, distintos valores que eran cualquier cosa en cada lugar. Bueno, hay un proyecto que anda circulando que tiene que ver con crear la empresa pública de alimentos. Queremos saber de qué se trata esto y estamos en comunicación con Federico Fagioli, él es diputado nacional del Frente de Todos, militante del Movimiento Popular La Dignidad, por el Frente Patria Grande. Buenos días, Federico, gracias por recibirnos en esta comunicación. De todo, feliz día a los trabajadores, a todos ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata este proyecto de empresa pública de alimentos? Sí, básicamente es empezar a discutir en la Argentina la concentración de la riqueza y sobre todo la concentración en la producción de alimentos. Eso lo que hace es, por un lado, bueno, concentra a la riqueza y la producción en pocas manos, generando un monopolio. Ese monopolio luego fija los precios. Ese esquema atenta contra los pequeños productores, contra las cooperativas, contra todo aquello que terminan produciendo, y sobre todo también atenta contra el consumidor, porque llegan los precios a precios irrisorios, y después lo que nos pasa es que en momentos de hambre, de miseria, de pandemia, estos sectores que son los que manejan los precios de los alimentos en la Argentina especulan con los precios o deciden si ponen o no en góndola los productos o los salen a vender o los producen según el precio que ellos le quieran poner, sus intereses económicos. Nosotros creemos que hay que empezar a romper con esto. Hace un tiempo presentábamos el proyecto de ley de góndolas que salió, que es una herramienta importantísima para desconcentrar la riqueza y sobre todo en alimentos, y empezar a generar las condiciones para que los pequeños y medianos productores, cooperativas, pymes y demás puedan empezar a crecer y generar esto, reactivar la economía del país de abajo hacia arriba. Y ahora, en este momento, nosotros estamos planteando la importancia de crear una empresa pública de alimentos, que obviamente no es simple, que sea una alianza virtuosa entre el Estado, los movimientos sociales y los pequeños productores, que permita a la Argentina que no haya más especulación con los alimentos, que los alimentos se fijen desde esa empresa con el interés que es garantizar que todos los argentinos tengan para comer en nuestra patria, ¿no? Federico, ¿cómo te va? Fernando Tevere te saluda, ¿cómo estás? A ver, cuando uno piensa en este tipo de proyectos que además nacen desde los sectores populares, claramente lo primero que piensa es, y no van a poder superar los lobbies. Me imagino, obviamente, que ustedes desde adentro del poder, haciendo esta experiencia, también tienen presente ese tipo de dudas. ¿Qué estrategias se están dando para vencer esos lobbies? No, primero, lo mismo se decía con la ley de góndolas, de que no íbamos a poder superar el lobby de los grandes hipermercados, y la verdad que lo logramos, porque en la Argentina prima una necesidad, que la gente la está pasando mal y está teniendo hambre, y el esquema de concentrador de riquezas y de producción no funcionó. Digo, fue el que generó más y más pobreza. Digo, cuando la Argentina la estaba pasando mal durante el gobierno de Macri, los especuladores aumentaban los precios. Entonces, hay una intención concreta de nuestro presidente, que es empezar a desconcentrar la economía, empezar a generar que la economía crezca de abajo hacia arriba, que los productores, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas que producen, las recuperadas y demás, empiecen a tomar volumen y a ser parte de la cadena productiva de nuestro país. En ese sentido está este proyecto, lo importante de una empresa pública para poder generar una desconcentración de la riqueza y que en todo caso el que fija los precios sea la empresa pública y el Estado y no los sectores privados. Nosotros vamos a trabajar muy en detalle esto, nos parece un tema muy importante. De hecho, planteamos como una primera instancia concreta arrancar con plantas de fraccionamiento de alimentos para poder llegar con 10 productos básicos y empezar a generar las condiciones para que con esos 10 productos básicos empezar a llegar más barato al público y demás, que es básicamente los secos y los productos de almacén, hasta poder llegar a una instancia en que la Argentina es una empresa pública que produzca lo que la Argentina necesite, ¿no? Y que no tengamos que esperar si hay o no alcohol en gel según el interés de un sector privado en particular que está especulando a ver cómo y cuándo gana más, ¿entiendes? Estamos hablando con Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos, militante del Movimiento Popular La Dignidad. Federico, el miércoles hubo una videoconferencia donde se expuso ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ahí en la Cámara de Diputados, y en tu alocución hablaste de cartoneros, de recicladores, la posibilidad de levantar la cuarentena en este sector, entendiendo las dificultades de sustento, ¿no? Lo difícil que se está haciendo. Hablamos la semana pasada con una cartonera del MTE y el reclamo era el mismo, y desde acá nos preguntábamos por qué el Estado, por ejemplo, me cuida a mí, que soy una clase media, con el quédate en casa, y no protegería este sector. No, sí, yo me parece un tema muy importante y lo mencioné en función de una cuestión que pasó en particular en la ciudad de Buenos Aires, que la Reta obviamente no permitió que ese sector siga trabajando y el ministro acertadamente me dio y logró que los cartoneros puedan seguir haciendo determinados recorridos. Yo creo que si está liberada la rama, perdón, la tarea, como tarea esencial, la recolección de residuos, los cartoneros, que son muchísimas familias que no solo viven de esa recolección, sino que también hacen algo bueno para nuestro país, reciclar y que la circular funcione y que en vez de toda esa basura que se y se desperdicia en residuos en lugares de cielo abierto para tirar los residuos o en el SEAMS y demás, que eso no termina teniendo ningún fin más que contaminar nuestra tierra y nuestro cielo, que estos sectores puedan seguir trabajando, sobre todo porque son familias que viven 100% de su trabajo y que viven de el reciclado del cartón, del plástico, del vidrio y etcétera. Nos parece importante, obviamente, siguiendo determinadas medidas de seguridad para cuidar la salud de los trabajadores y también cuidar la salud de a quien uno va y recolecta el residuo con 100% conciencia. Por eso también yo le preguntaba al ministro y le afirmaba que me parecía importante que también desde el ministerio se arme un protocolo de trabajo concreto para este sector, ¿no? Uh-huh. Cuando las pocas veces que uno ve en los medios tradicionales al diputado Federico Fagioli, se ve como como dato de color meten su historia como viviendo en lo que fue una toma y hoy es un barrio popular en Gleu. Nosotros recordamos haber cubierto a través de la Retaguardia y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos aquella toma del año 2004 en Gleu. Y los ponen como dato de color, algo que para nosotros en realidad son como un valor agregado, porque estamos acostumbrados a diputados y diputadas nacionales que como mínimo son abogados y abogadas, y encontrar a alguien que milita en una organización popular, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con la posición que han tomado en los últimos años, y que vive en un barrio popular y que está ahora en el Congreso, nos implica un valor agregado. ¿Cómo contás tu historia y desde cuándo contás tu historia cuando alguien te pregunta por esto? Que para nosotros, insisto, quiero insistir con esto, no son datos de color, no te lo preguntamos para pintar mejor la nota, sino porque nos interesa como valor agregado. Sí, primero corregir un dato, desde 2014 el barrio. En segundo lugar, sí, a ver, nosotros creemos y lo planteamos durante la campaña y siempre de nuestro espacio, nuestra organización y del Frente Patria Grande, la importancia de que vecinos comunes, militantes, trabajadores de la economía popular, vecinos de los barrios populares, puedan empezar a tener un rol dentro del diseño de las políticas de nuestro. como vos bien lo decías, el Congreso, el Senado y esos lugares generalmente están encarados por una casta política que viene de gente de estudio, de familia, de hermano, hijo de... Digo, y nosotros lo que planteamos es que, así como las organizaciones sociales trabajamos cotidianamente para transformar la realidad que se vive en nuestros barrios, en nuestros sectores, y no hay nadie mejor que nosotros, que los que padecemos esas situaciones, para poder diseñar las políticas necesarias para salir adelante y cambiar la realidad de nuestro país, es importante empezar a romper con esa casta política y que muchos más militantes, vecinos de barrios populares, trabajadores de la economía popular, empiecen a ocupar esos lugares que son tan importantes para nuestra patria. Lo que el vecino común empieza a tener esos lugares, sobre todo porque estamos capacitados, porque dedicamos nuestra vida a la militancia, dedicamos nuestra vida a ayudar al vecino, a ayudar al que menos tiene. Entonces, me parece importante aclarar eso, y después mi historia la cuento como un militante, como un vecino más, como un trabajador de la economía popular, que todos los días se arremanga para ayudar al vecino y para poder dar las peleas necesarias para poder conquistar los derechos que nos han quitado y los derechos que faltan conquistar, ¿no? Uh-huh. Y eso viene encarado no solo desde la toma del barrio y la construcción de este barrio que somos de un terreno baldío, hoy un lugar para vivir para 115 familias, sino que viene de toda la vida de militar en los sectores populares y de estar siempre en los sectores más postergados de la Argentina. Claro. ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo se vive la pandemia en el barrio allí en Gleu? No, a mí un poco, yo siempre digo lo mismo. Acá desde un principio, la gente al principio costó tomar conciencia, luego tomó conciencia. También hay una realidad que en los barrios populares no tenemos las condiciones sociales como para llevar adelante una cuarentena encerrados en nuestra casa, por lo tanto se terminó reconfigurando en una especie de cuarentena comunitaria, como lo decía el presidente en una de sus intervenciones. Eso no es menor, por eso lo importante del trabajo de las organizaciones sociales y que el Estado esté muy presente, porque la cuarentena en el barrio se hace en el barrio, no sea 100% en la... Entonces hay que tomar las medidas necesarias para que los vecinos no salgan del barrio, estén en el barrio, estén contenidos en el barrio, tengan los recursos necesarios para poder afrontar esta pandemia y poder salir adelante entre todos sin que la pandemia se cobre muchos más vidas, por así decirlo, pero no por el tema del virus, sino por el tema del hambre, ¿no? Federico, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos, militante del Movimiento Popular de la Dignidad por el Frente Patria Grande. Bien, música. Mirá, lo que vamos a escuchar ahora es elegido por Basterra Padre, elegido por Basterra Hija, elegido por mí también. ¿Conocen esta canción de León Gieco? Necesito que suene un poco más. Sí. Los vi con sus pies al aire, entre la mugre y los trenes, entre la cana y la muerte, entre los que los condenan estaban. Esta canción se llama Bichitos de Luz. La música es de León y de Luis Gurevich, que lo acompaña siempre, y la letra es de María Eva Basterra Ciovane. Y jugando a ser chicos, porque ellos son hombres grandes que tienen la mirada dura por no llorar y aguantarse, estaban ahí en la calle cargando con ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento María Eva tiene una banda de cumbia hecha por pibas que arrancó el 2001, 2002, me contaba. Y también tiene su propia versión de Bichitos de Luz. La banda se llama Les Minon. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Los Basterra son una demostración de que a pesar en la peor de las derrotas se puede no solo salir vivo, sino salir dignos y dignas. Cuando uno piensa en lo que pasó Víctor Basterra en la ESMA, cuando uno piensa en que esta piba que está cantando, María Eva, estuvo secuestrada en la ESMA cuando tenía apenas meses de vida, y que los torturadores querían torturar a su papá colocando su cuerpito de bebé sobre el pecho, y la escucha cantar, y la escucha cantar y hacernos bailar y movernos, hasta a mí que no me gusta la cumbia. Aquella consigna de no nos han vencido toma fuerza de nuevo, ¿no? consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Días a un cacerolazo en el día de hoy, viernes primero de mayo. ¿Cómo es de nuevo que te arrancamos mordida? ¿Con qué consigna convocarías a un cacerolazo en el día de hoy? ¿Y qué hay que hacer? Primero de mayo, arrancando el mes. ¿Qué hay que hacer para participar? 11-31-81-31-26. ¿Qué hay que hacer? 11-31-81-31-26. ¿Cómo que hay que hacer? Claro, hay que responder la consigna. Sí, pero vos dijiste, hay que llamar. No digas, porque hay gente que llama en serio. Bueno, manda un mensaje, manda un mensaje. No suena el teléfono en el medio de las notas y no sabemos. Mensaje de texto, mensaje de voz, 11-31-81-31-26. ¿Con qué consigna convocarías a un cacerolazo en el día de hoy? Por acá tenemos un mensaje de Carmen que dice, yo haría un estornudazo contra la mentira del coronavirus. Yo podría hacer un estornudazo con la alergia que yo tengo. También, puedo colaborar. Sí, sí, no sí. Como Pedro, que está como nunca, pero yo podría colaborar con algún estornudo. Aquí podemos en vivo. A ver, yo tengo por aquí a Mónica, que dice que haría dos cacerolazos. Uno por aumento salarial a las 20 y otro por ningún despido a las 20 y 30. O sea, falta de uno, organizaría dos cacerolazos, Mónica. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo mezcladito. ¿Tengo un audio para pasar? No sé. ¿Vos tenés un audio? No sé, es en el teléfono que tiene. No, yo no tengo ningún audio. Bueno, listo. Alguien nos anunció que nos iba a mandar un audio. Feliz día, nos dice desde La Plata, Flor. Le mandamos un abrazo, gente, que a partir de Hasta que vuelvan los abrazos se enganchó con La Retaguardia y ahora no solo escuchan este programa de la mañana, sino que se meten con toda nuestra programación. Nos vamos y recordemos que nos retransmiten en La Plata a través de Radionauta. Exacto, a las 2 de la tarde. Exacto, por si se quedaron con ganas, nos pueden volver a escuchar. Nos escuchan a las 10 de la mañana por La Retaguardia y a las 14 nos vuelven a escuchar. De tanto que le gustó el programa en Radio Nauta, o si no, nos escuchan directamente a través del aire de Radio Nauta. Nos vamos a viajar por el mundo, ¿les parece? De la mano de otro de nuestros productores recién incorporados al equipo, Pedro Tato, nos vamos de viaje por México a escuchar qué está pasando allí con la pandemia y de paso alguna música. Mi nombre es Naomi Yoko y vivo en la Ciudad de México. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son ahí. Sobre la cuarentena en la Ciudad de México. Así como en el mundo, la cuarentena en la Ciudad de México no se vive igual para pobres y ricos. Al día 53 de la cuarentena, en la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl, se concentra el mayor número de casos de COVID-19. Ambas localidades colindan y conforman a la zona de casa habitación más grande de la capital, donde millones de personas pobres viven en hacinamiento. Y es que el 60% de la población mexicana vive del comercio informal al día y sin derecho a ningún servicio de salubridad. Al llegar a los hospitales con síntomas del virus, a los adultos de la tercera edad o a cualquier persona que tenga obesidad o diabetes, les niegan la prueba porque son descartables. Siendo el primer país con obesidad en el mundo y teniendo la diabetes como uno de los primeros padecimientos que sufren los mexicanos, han decidido que son descartables. El gobierno mexicano, en alianza con el gringo, en un tratado de libre comercio tras 40 años de neoliberalismo, ha generado estas enfermedades, las cuales son producto de una alimentación de comida chatarra que se ha interiorizado en la vida cotidiana de los de a pie. Mientras tanto, el gobierno mexicano diariamente en cadena nacional emite un informe donde asegura que México es uno de los países vanguardia en mitigar el coronavirus. El Estado mexicano ha decidido dar cifras oficiales, aplicando un modelo que se llama Centinela, el cual reduce la cantidad real de infectados por COVID-19 en 10 o 12 veces. Es decir, que si al día de ayer se registraron 16.752 contagios y 1.659 decesos, en realidad, multiplicado por 10, tenemos 165.520 infectados aproximadamente y 15.690 muertos aproximadamente. No hay excusa para la reducción de cifras. El gobierno solo le hace pruebas a los enfermos más graves y considera inútil gastar en pruebas para enfermos leves o asintomáticos. Niega que se pueda prevenir el coronavirus implementando más pruebas, así como invita a todos a quedarse en casa sin darles alimento a ese 60% de la población que vive al día. Si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma. Y mamá, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que Ronda de Noticias en La Retaguardia. La TAM suspende al personal y recorta compulsivamente los salarios al 50% por 3 meses. La compañía aérea comunicó a sus trabajadores y trabajadoras que, con el aval del Ministerio de Trabajo, el 4 de mayo tendrán depositada la mitad de sus sueldos, los aportes jubilatorios, a la obra social y las contribuciones patronales. Desde la Asociación del Personal Aeronáutico condenan y desmienten a la empresa. Zoom está vendiendo los datos de las conferencias de sus usuarios a Facebook. Un reporte publicado recientemente asegura que la app de servicio de videoconferencias Zoom comparte los datos de sus usuarios con Facebook. Entre la información compartida se encuentran detalles como modelo del dispositivo utilizado, zona horaria, ciudad, compañía telefónica, además de una clave de identificación del usuario. No va a haber cuarentena si hay despidos, vamos a tomar la calle. Daniel Catalano, titular de ATE Capital, apuntó contra el gobierno de la ciudad por el proyecto de ley de emergencia económica que incluye la posibilidad del pago diferido y en cuotas estatales. También aclaró que no solo trae el pago escalonado o una reducción salarial, sino el despido de los trabajadores que son monotributistas. Para los empresarios, la rebaja del 25% de los salarios a los suspendidos es razonable. Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, justificó hoy la reducción del 25% en los salarios de los trabajadores suspendidos durante la cuarentena por entender que esa es una decisión razonable. La medida cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo. Clarín quiere pagar los salarios en cuotas y desató una rebelión de periodistas. El Gran Diario Argentino les comunicó a sus trabajadores y trabajadoras de prensa la intención de abonar los salarios de abril en 2 tramos. La empresa jamás atiende nuestros problemas económicos, pero nos socializa los suyos, respondió la comisión interna. ...143 nuevos casos de coronavirus... ...suman 4.428 positivos en el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Momento de recibir a una de nuestras columnistas para que nos recomiende qué ver. A veces también, ¿por qué no? Ella lo hace, que leer en este fin de semana que se viene, que para muchos es igual que cualquier otro día, que para muchos y muchas es igual que el día de hoy también, y que para otros y otras que están laburando a distancia es el momento del descanso. La recibimos a Graciela Carballo. Gra, ¿cómo estás? Bienvenida y feliz día. Buen día, compañeros. Feliz día de lucha y esperanza para todos los trabajadores ocupados, los trabajadores desocupados y aquellos que están peligrando sus trabajos. Uh-huh. Totalmente. Lo mismo para vos, que has trabajado toda tu vida, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Qué nos recomendás hacer? Bueno, por suerte hay mucho y variado. Vamos a empezar por el teatro, por los espectáculos virtuales que tenemos y de los buenos. Uh-huh. En primera instancia quiero comentarles que a partir de este lunes comenzó en la página de Facebook de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento una seguidilla de funciones que van a ser los días lunes a las 12 horas, pero que quedan colgadas después en el Facebook, o sea que se pueden mirar en forma diferida. Esta obra fue una obra que está todavía en cartel, en forma suspendida, pero fue una obra muy importante en la cartelera teatral de Buenos Aires, en el Teatro Alternativo, pero que tuvimos épocas en que había que esperar más de un año para conseguir funciones. Lo que están ofreciendo en este momento son conversaciones o puestas en escena de los personajes de la obra, que por cierto son muchos. Recuerdo, es los lunes a las 12 horas en la página de Facebook de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, pero se puede ver en forma diferida cualquier día. Anoche disfrutamos de una función virtual en el Teatro Cervantes de la obra Sacco y Vanzetti, que tiene la dramaturgia y el libro de Mauricio Cartún. Eso ya es un motivo para verla con los ojos cerrados, para elegirla, mejor dicho, porque si tenemos los ojos cerrados no la vamos a ver, y con la dirección de Mariano Docena. Hay que estar atentos a la cartelera de Cervantes porque pasa lo mismo que con la cartelera de Cinear. Se va modificando y recién el día que está la función sabemos exactamente el horario y las características de la puesta. De hecho, yo me enteré por el Facebook de Mauricio Cartún antes que por la página del Teatro Cervantes. Pero estemos atentos porque hay mucho material, hay conversaciones con autores, con directores, y hay puesta en escena de obras. En el caso de ayer, Sacco y Vanzetti, actuada magistralmente por Fabián Vena y Bando Villamil, estuvo muy buena. Y después les hago otra propuesta que también tiene que ver con el teatro, que es en la página de microteatro.com.ar, que motoriza y lleva adelante la actriz Julieta Novarro. Permanentemente hay micro obras de teatro que duran entre 3 y 6 minutos y que son muy buenas, que quedan en la página y bueno, ellos van anunciando el horario de la función en vivo. Y seguimos recomendando Timbre 4 con su modelo de gorra virtual, que también ofrece fundamentalmente los fines de semana, los viernes, sábados y domingos. También a último momento se anuncian las obras que se verán, y con este sistema de gorra virtual duran 24 horas en la posibilidad de mirar la obra por la que nosotros debemos aportar algo a la gorra o debemos decir simplemente que no podemos, y nos dejan la posibilidad de verla durante 24 horas. Claro. También quiero recomendar, para distender con algunas cosas que uno podría discutir ideológicamente desde la perspectiva de género, pero que es muy cómica, la puesta por YouTube de Casa de Minas. que es un espectáculo de Dalia Goodman, que estuvo ofreciendo en el Maipo durante mucho tiempo y ahora se puede ver en forma gratuita por YouTube. A Pedro le encanta Dalia Goodman, ya está corriendo a YouTube, lo veo buscar en el teléfono porque se ríe mucho con Dalia. Sí, yo también. Más allá de que hay algunas amigas feministas que hacen algunos cuestionamientos, a mí me causa mucha gracia lo que hace Dalia. Así que repetimos entonces, especialmente dedicado a Pedro Ramírez Otero, Cosa de Minas, por YouTube. Está en forma gratuita todo el espectáculo para ver. Y tengo también una incursión, gracias a nuestro compañero Luis Angió, que me mandó ayer compartió una página donde se puede ver el corto El Empleo, de Santiago Gougrasso, que es un historietista, un especialista en animación. Es una animación que dura 6 minutos, y bueno, hay 2 de él para ver que son muy recomendables. Menciono El Empleo porque bueno, justamente tiene que ver con el Día de los Trabajadores y con lo que puede llegar a ser el empleo en estas sociedades capitalistas de estas épocas, y donde el trabajador y el trabajo que deben realizar es bastante alienante. Se puede ver en la página de Vimeo y también se puede ver por YouTube los dos cortos de animación de Santiago. El otro se llama El Padre, es un poco más antiguo que El Empleo. El Empleo es un corto multipremiado, tiene más de 120 premios a nivel mundial, así que la verdad que conviene verlo. Y rescatando lo que tiene que ver con animación, yo no soy una entusiasta de la animación, pero supe ser una televidente fiel de un programa legendario que tuvo la televisión pública, que fue Caloi en su tinta, no sé si ustedes sí, lo miraban. Sí, claro, sí. Bueno, maravilloso. Maravilloso, Caloi nos hizo conocer especialistas en animación de Rusia, Hungría, de varios lugares del mundo, y yo rescaté para comentar con ustedes a Nick Park, que es un autor inglés que hizo construyó varios personajes de animación. El último que conocimos, o que conocemos, Park es un hombre bastante joven, no llega a tener 60 años, así que sigue produciendo. El último que se hizo así boom dentro de lo que es el consumo de animación fue Shaun the Sheep, o Shaun el Cordero, que es la historia de un granjero, un perro y unas ovejas que son tremendamente desopilantes, socialistas, feministas. Yo lo suelo ver con mi nieto, no sé qué entiende mi nieto de eso, pero la verdad que está buenísimo y se puede encontrar muchísimos episodios, son 5 temporadas en total y se encuentran todas en YouTube. Lo mismo el caso de Wallace y Gromit, que son un señor y su perro, también su perro, que es el más inteligente de los dos. Y bueno, la verdad que conviene ver, está la película, hay 2 películas de Wallace y Gromit, y hay varios cortos de animación también. También en el caso de Shaun the Sheep está la película, que se vio en los cines de Buenos Aires hace aproximadamente 5 años. Y después hay otros personajes de animación. Una es la gallina Ginger, que también es una gallina feminista, y que después terminó siendo la película Pollitos en Fuga. En todos los casos, el autor es Nick Park, es un inglés que viene, digamos, del post-estructuralismo inglés, es especialista en letras y demás, pero se dedicó a la animación, a escribir libros y crear personajes de animación. Así que cualquier cosa que vean de él es buenísima. Pregunta un oyente, dice que repita el nombre del que hizo El Empleo. Santiago Gougrasso, es barilochense y bueno, ha hecho 2 cortos de animación muy conocidos, uno es Padre y el otro es El Empleo. El que estamos recomendando, que yo conocí gracias a Luis Angió, es El Empleo. Los dos, tanto Padre como El Empleo, se pueden encontrar en en YouTube y también en la plataforma Vimeo. En cualquiera de los dos casos se pueden bajar y ver gratuitamente. Gra, con esta invitación que haces a ver dibujos animados, me hiciste acordar a Víctor Iturralde con su cineclub infantil, ¿te acordás? Sí, claro, sí. Que justamente vos recordabas recién a Caloy en su tinta y él era uno de los que trabajaba en la producción de ese programa, por supuesto, porque todos esos dibujos animados que Caloy recuperaba en la tele eran parte de la colección privada de Víctor Iturralde, que era un tipo que deberíamos estar homenajeando todo el tiempo, ¿no? Cuando pensamos en recuperar nuestra cultura, ¿no? Y en cómo se han cuidado algunas joyas gracias a su tarea. Sí, yo siempre pienso en Víctor Iturralde para lo que tiene que ver con animación como los creadores de los cine club y todo eso para el cine, ¿no es uh-huh. cierto? Como Roger Cosa o todos estos recopiladores que sin ellos no tendríamos acceso a nada de estas bellezas realmente. Totalmente. Caloy tenía mucho, mucho material y se puede seguir encontrando. No tanto los programas de Caloy, la verdad que yo se venden a precio de oro los CD, los programas viejos de Caloy en la feria de primera junta de Caballito, y es bastante difícil encontrar algún programa entero en alguna página en YouTube y demás. Están cortados, están sesgados, pero sí, es cierto, Víctor Iturralde era el gran proveedor en este caso, ¿no? Sí. ¿Una más? Bueno. ¿Te queda una más? Sí, me quedan algunas películas que estuve viendo por Netflix que recomiendo calurosamente. Una es una película que yo vi en su momento en el BAMA, en el querido Cine BAMA, que se llama El Insulto. Esa película no pueden dejar de verla. Es una película libanesa, es una coproducción libanesa-francesa y es realmente representativa de lo que pasa cuando los conflictos cotidianos trascienden lo cotidiano y empiezan a aparecer cuestiones de odio étnico, de odio racial, de odio entre naciones y que exceden a los sujetos. Realmente, véanla, es una verdadera joyita y alerto para que la vean rápido porque Netflix tiene esa costumbre de sacar películas de un día para otro. Y esta no sé cuánto hace que está, así que por favor vean El Insulto. Otra que vi también y que me gustó mucho es una película taiwanesa. Bueno, ya. Queda lejos Taiwán, ¿viste? A veces puede cortarse la comunicación. Mientras vamos a recuperar a Gra, te digo que Rodrigo Ferreiro, nuestro compañero del equipo de producción, dice, en esta línea, no sé en cuál, supongo que la de los dibujitos, Abuela Grillo, que habla del agua en Bolivia, justo que en la 31 les cortaron el agua, producción boliviana-danesa, para buscar, ¿dónde? Decime, Rodri, ¿dónde se puede buscar? Abuela Grillo, que habla de la situación del agua en Bolivia, mientras intentamos que nos diga Graciela cuál es la producción taiwanesa que nos va a destacar. Yo puedo hacer una no recomendación, las recomendaciones las hace Graciela, yo quiero hacer una no recomendación. En este tren de las cosas que tenemos con Euge para cuando el otro se queda dormido y no avanzar con las series que tenemos juntos, yo el otro día no sé por qué hice de poner Spartacus. ¡Qué desastre! Por Dios, no vean eso, ¿no? Lo peor es que la sigo viendo cuando el juez se duerme o cuando yo me desvelo. Pero es malísima. Malísima. Es ¿sí? un castigo que te infringís, que casi, te autoinfringís. Casi, casi, casi. Sí, totalmente. Cuando... ¿Cómo se dice? A ver, ¿para qué inventé una paleta? Autoinfligir. Sí. Es muy difícil. Sí. Gran. Nos quedamos. ¿Qué es lo que estás viendo que es malísimo? No, malísima, malísimo. Spartacus, malísima. Ah, bueno, a mí me pasó algo parecido con Califato. La empecé a ver porque en realidad leí un comentario no lapidario, sino más o menos, de Horacio Bernade, que yo suelo coincidir con los gustos de él, que es uno de los críticos de espectáculos de Página 12. Sí. Y realmente la empecé a ver, la terminé de ver, y después dije, yo perdí el tiempo en esto, ¿viste? No la vean, a mí no me gustó, realmente es una... No la vean. Bueno, nos queda la de Taiwán para cerrar, Gra. Sí, la de Taiwán, Cola de Tigre, véanla, también es una excelente película. Es muy raro ver cine de Taiwán, así que bueno, tal vez sea una de nuestras pocas oportunidades. Y después voy a recomendar una muy entretenida también y con muy llevadera, que es una historia inglesa que se llama Su Mejor Historia. Es una historia real acerca de lo que producía el cine inglés para levantar el ánimo de la tropa en épocas de bombardeos nazis. Realmente vale la pena verla. Así que con eso nos quedamos. Y no vean Califato, por favor. Bueno, dale, gracias. Un abrazo. Nos encontramos la semana que viene con más recomendaciones. Dale. Abrazo, compañeros. Abrazo. Graciela Carballo, nuestra compañera que... ve teatro online, ve cine, ve series, solo para poder recomendártelas a vos a través de Hasta que vuelvan los abrazos. Nos vamos a Suecia, si les parece. Me interesa mucho escuchar este testimonio, aunque sepa que la música no me va a gustar. Hola a todos, mi nombre es Liliana Pellegrino y hablo desde Estocolmo, en Suecia. Si hablamos de la pandemia, del coronavirus en Suecia, es importante destacar que es el país que menos restricciones tiene de toda Europa. Quiere decir que tenemos recomendaciones, inclusive hasta el día de hoy, las cuales son, por supuesto, la higiene de las manos y la distancia, por un lado. Por el otro, a los mayores de 70 años, el tratar de tener los menos contactos posibles. La sí prohibición que existe es a la visita a los geriátricos, esto desde marzo. Bueno, las estadísticas dicen que hay más de 20.000 contagiados, y hay en muertes tenemos cerca de 2.500. Las cifras son las más altas de todos los países nórdicos, o sea, mejores cifras tienen Dinamarca, Noruega y Finlandia. Eso hace que haya muchos, inclusive internamente, por supuesto, dentro de Suecia, que cuestionen si esta es la política a seguir o no, si esta recomendación y tan pocas restricciones, como por supuesto la de no viajar dentro del país para no contagiar a otros. O sea, hay cierta restricción, pero no hay prohibición. O sea, no es que la policía nos para, no es que hay que desarrollar un permiso. Si la gente viaja irresponsablemente, lo puede hacer. Bueno, esto es un debate en todos lados. Y en algunos, la confianza, digamos, es que si... no la confianza, sino lo que la argumentación es que si se hace una cuarentena, un aislamiento obligatorio, como se hace en Argentina, ¿cuál es el paso después para ir largando? Y si no, se da un pico de la enfermedad en ese momento. Bueno, estos son debates que supongo que en la Argentina también se dan. Yo trabajo dentro de los servicios de urgencia del social, así que yo salgo, trato de viajar en mi auto para no viajar en colectivo o en subte, que es el lugar mayor que se dice de contagio, pero soy una de las personas que tendría, aunque tuviéramos una cuarentena obligatoria, tendría que seguir trabajando a partir del trabajo de la necesidad de los servicios sociales de urgencia en Estocolmo. Lo que sí lo pasa muy preocupado es, tengo a mi padre en un geriátrico que no veo desde marzo, y eso me pone muy triste y me preocupa mucho cómo se van a desarrollar las cosas. Bueno, cuídense mucho y hasta luego, o hasta pronto. Liliana Pellegrino es sobreviviente de la ESMA también. Se exilió en Suecia y se quedó allí con sus hijos. por suerte la pandemia no nos impidió que ella viniera un tiempito este verano a Buenos Aires y fuera determinante con su testimonio para ubicar una de las casas operativas a la que los llevaron, unas casas quintas a los que eran llevados los secuestrados y secuestradas en la ESMA. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Están, digo, la alergia les permite hablar o me permite no, hablar y decir que banco muchísimo ABBA. Vos te quejás de ABBA, te quejás de la cumbia. Sí, él se queja de todo. Vos ese te quejás. Es que todo lo que es popular a él no le gusta. Ay, porque es medio garca. Claro, porque soy trosco, entonces lo popular no me atrae. ¿Quién dijo trosco? Yo te digo facho, no trosco, ¿no? ¿Qué tiene que ver con trosco? Trosco no es un insulto, discúlpame. No, ya no sé, ya en tu mundo será, en el mío no. En tu mundo donde no suena cumbia, probablemente en el mío no. No, en el mío tampoco es un insulto. Es un insulto que recibo en todo caso, pero no lo tomo como tal. Más música de Basterra, muy abajo la música de Basterra, la verdad, ¿eh? ¿Dónde abajo? Muy abajo, la levantamos con María Eva. ¿Viste levantamos? Que se queja de la música? Eso es lo que pasa acá. Pero no solo de la música popular. Mirá, mirá esto. ¿A vos te parece abajo la idea de la arcilla que va a construir el hombre nuevo? Espera, ridículo, anda. Escúchate esto. Vamos a escuchar un tema que es de quien fue el premio Revelación de Cosquín en 1967. Te pregunto algo, yo te voy a preguntar una sola cosa antes de ir al tema. Mirá, te lo dejo así directamente. ¿Vos solamente bancás que escuchemos Whitesnake con las letras esas machirulas desagradables? ¿Es lo único que querés escuchar no, en este programa? No es verdad. Pero es tiempo de escuchar a Daniel Toro. Qué lindo. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclanteño de pelo oscuro como su sueño. Salecillo de arena, cómprame la pena. Mi pena de arena no vale la pena. No sueño, zarcillo de arena. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y un minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos aquí en Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia y nos quedan todavía algunas entrevistas. Tenemos que viajar a San Juan, a Hachal más precisamente, un recorrido que tenemos que hacer un poco de historia de lo que sucedió hace algunos años, una noticia que no se pudo tapar y que tiene que ver con el derrame de solución cianurada, así lo llamaban, en los ríos de San Juan y, bueno, por supuesto que envenenó a la población. Ahora, si tu campo hablara, ¿qué le pedirías? Chesterfield View. Chesterfield View. Te dice la rentabilidad actualizada cada minuto. Tiene un margen verde, más o menos 18 pesos mensual. ¿Es el margen de quién? Jamás. Más que vos lo veas, que está lindo, que tiene petróleo abajo, que hay un montón de vacas, lo que sea. Yo me guío únicamente con la aplicación Chesterfield View. Hay países que ya tienen todo informatizado. Acá no sé por qué tenemos esa cosa de que nos gusta lo primitivo, andar midiendo con los pasos metro tras metro en vez de informatizar. ¿Cuándo vamos a dejar de ser primitivos? Nuestros servicios proporcionan estimaciones o recomendaciones a partir de modelos. Estos no garantizan la obtención de resultados y además, como son agricultura sin humanos, nos pasamos la ART por el ORT. Costo financiero total, número inentendible. ¿Qué haces, Fer? ¿Qué haces, Xi? ¿Cómo anda? Hola, Peter. Yo ya les conozco la voz. No sé si ustedes ya lo tienen registrado, pero es Willy Quintanar López Vaquero, que ya nos ha acompañado otras veces en la mañana hasta que vuelvan los abrazos. A vos, Euge. No, tengo el gusto de conocerlo, no, Willy. No, viste que dijo Peter, G, a mí no sé cómo me dijo, pero se ve que no, los francos no trabaja él, entonces no te tiene a vos. Eugi, le puedo decir. Ah, franquera, también. ¿Cómo estás, Eugi? ¿Cómo va? ¿Qué lo trae por aquí, Willy? Quería comentarles que fue ensordecedor el ruido de anoche que hicimos con los cascabeles. Nosotros en asamblea interna, en nuestro barrio privado, ahí, como ustedes saben, Alto del Soldati, decidimos que no queríamos usar cacerolas. Es pardo usar cacerolas por ese ruido distonante que tienen. ¿Y qué usaron? Y optamos por los cascabeles. Y fue un éxito. ¿Qué cacerolazo metieron, eh? Hay que decirlo, hay que admitirlo. Metieron un cacerolazo muy ruidoso y muy bastante masivo, digamos. Full exclusive. Full exclusive. Fue ensordecedor porque queremos cuidar nuestros valores como sociedad. Aquí en el barrio se roba mucho, en nuestra laguna privada se roba mucho, mucho pato, mucha gallareta, mucha bizcacha. Y queremos preservar esos valores por la integridad de nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. Claro, porque me imagino que en el barrio, dentro del barrio, ninguno roba, digamos, dentro del barrio cerrado Alto de Soldati. Hay normas claras en los acuerdos de convivencia que hacemos en las asambleas internas, en la sala Zoom, hay normas claras. No podemos sentarnos en el césped, tampoco sin reposera. Y obviamente nos cuidamos entre todos. Obviamente. Sí, igual me imagino que son de ese tipo de gente bien que adentro del barrio quizás no roban, pero afuera seguro. Bueno, esas son cuestiones que corren por tu cuenta, querido. Y por supuesto, no, no voy a decir lo que piensa usted, digo lo que pienso yo. Full exclusive. Mi pensamiento también es full exclusive. ¿Quiere responder a la...? Nosotros teníamos, no sé si nos escucha usted, no, si nos escuchan ahí en Alto de Soldati, pero teníamos una consigna que es... que ¿con qué consigna eso. Convocarías a un cacerolazo en el día de hoy? ¿Van a convocar a otro? ¿Ustedes? Por supuesto, en días posteriores ya nos estamos organizando. Nuestra red es muy amplia y abarca muchos sectores institucionales, no institucionales, asociaciones civiles, asociaciones no civiles, asociaciones paramilitares, un montón de asociaciones. Y estamos organizando para el próximo... cabeleazo va a ser. Claro. Van a tener que sacar... Bueno, ya sé que tienen la esta... ¿Cómo es? La Chester App, como... ¿Cómo es que se llama? Chesterfield View, una plataforma de software que te permite integrar los datos de tu campo en un solo lugar, maximizando tu rentabilidad y gestionando tus operaciones eficientemente. Usted sabe... Esa para mí sería la consigna, ¿no? Si tu campo hablara, ¿qué te pediría? Me parece genial. Cascabeles. Me dice aquí nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, le tiro un dato para su próximo, para la cascabeleada no le va a servir, pero para alguno que... ¿Qué haces, Ro? ¿Cómo estás, Ro? El Cacerolap, es una app de cacerolazo que se puede bajar del Play Store. Cacerolap. Ah, muy bien. Qué bueno, ese chico contratado, ¿eh? Son unos grasas. Así que prepárese y yo le diría que hablen con alguien que sepa del asunto y preparen la cascabeleada app, ¿no? Divino, ahora nos vamos a comer el asadito de feriado, ahí la bizcacha que preparamos y vamos a conversar todo esto. Gracias, Ro, gracias, Peter, gracias, G. Gracias, Fer, y gracias, Euge, divina pastora. ¡Chau! Es un ridículo este hombre. Yo no sé por qué no me avisan antes. Obviamente nosotros aquí tenemos la máxima que no le cortamos a nadie al aire, pero... Me consta. Me parece que a este tipo hay que cortarle al aire. No queda otra. Tenemos que cortarle al aire. Che, tengo un problema con el último tema de la lista de Basterra, que es que no solo fue imposible de encontrar en Spotify, sino que es imposible de encontrar en YouTube. ¿Ustedes conocen el Quinteto Contrapunto? Alguien que me googlee el Quinteto Contrapunto y pido disculpas. Y de paso pido disculpas también, te sumo si querés sumarte a las disculpas. Giselle, ayer en el bloque final tenemos que hacer una fe de erratas. Desconocíamos absolutamente que existía una persona que pensamos que era un personaje de Silvio. Así que les pedimos disculpas por eso y en todo caso les decimos que googleen a Vandana Shiva posta. Porque existe y es una filósofa hindú, ecologista, piola, nada, búsquenla y vale la pena su mensaje. Probá buscando solamente Contrapunto, porque acá me dice esta página hiper eficiente Wikipedia, dice el Quinteto Contrapunto o simplemente Contrapunto fue un quinteto vocal venezolano. No, pero no me sale. Tampoco che. Como Contrapunto. No me sale. Me sale Quinteto Contrapunto. Lo que no me sale es la Lorita, que era lo que pedía Basterra. Pero vamos a escuchar a ver qué es lo que hacen. Bilim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, bl aprender de lo largo, quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, ay, mamá, ¿de dónde son los cantantes? Cantantes, son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con sus trovas fascinantes que de lo largo quiero aprender. ¿Dónde será? Ay, mamá. ¿Cómo no? Mamá, mamá, yo soy de la Loma. Mamá, mamá, yo soy de Santiago. Mamá, yo soy de la Loma. Mamá, yo canto en llano. Pilim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Seguro que a vos te gustó, Euge, el Quinteto Contrapunto. Me encantó. Claro. ¿A vos, Pedro, te gustó el Quinteto Contrapunto? Pedro está metido dentro del teléfono haciendo algo. Me dice que sí con la cabeza. Giselle, ¿te gustó el Quinteto Contrapunto? Yo estoy necesitando en este momento un poco de guitarra eléctrica y batería, un bajo que suena así como bien fuerte, pero es como una necesidad que empecé a tener a lo largo de la mañana. A mí no me gustó el Quinteto Contrapunto. Mi teoría se sostiene entonces. ¿Cuál sería? La que te dije antes, de Whitesnake. No, bueno, está bien. También me gustan cosas populares. La mía también, que te vele odia lo popular. Claro, por eso me gustaban tanto los... Por eso lo llamás a Willy. Claro. Willy. Se dice así, Willy. Bueno, pasó entonces el Quinteto Contrapunto. Nos queda algún temita más arriba para levantar la mañana musical en el día de hoy. En el día de ayer charlábamos a propósito del 1 de mayo y de cómo se vive el 1 de mayo en estos días, que se vive con mucha olla popular y con mucha necesidad en los barrios en medio de la pandemia. Y también Rodri decía, che, ¿cómo habrá sido el 1 de mayo en la época de la dictadura? ¿Qué pasaba el 1 de mayo durante la dictadura? Silvio convocó a Beatriz Puertas para que nos cuente un poco de aquellos años. Bueno, mi nombre es Beatriz Puertas. Voy a recordar un poco lo que viví el 1 de mayo del 76. Hacía 2 meses que se había instalado la dictadura militar y yo no podía ir a mi casa. No podía ir a mi casa familiar. ¿Y por qué tendría que haber ido? Porque mi hermano varón, el primero de los hermanos varones, ya que éramos 3 mujeres y después empezaron a ser 3 varones, mimado y que siempre había sido una ceremonia, su cumpleaños era el 1 de mayo, pero yo no podía ir por restricciones de seguridad impuestas por la organización a la que pertenecía. Estaba militando en la Juventud Peronista. Bueno, fue muy significativo no poder ir y enterarme a través de citas con compañeros y compañeras el grado de represión y otras otra cosa que sucedió es que no fue casi nadie, o sea, mi papá, mi mamá y mis hermanas que podían, pero los tíos y primos tenían temor por la situación, por la cantidad de reprimidos, secuestrados, desaparecidos. Y bueno, cuando logré salir al exilio, mi principal actividad era caminar. Con 10 grados bajo cero caminaba igual. Beatriz Puertas es poeta, estuvo exiliada durante la dictadura y nos dejó una imagen que seguramente forma parte de una suerte de rompecabezas, ¿no? De cómo se vivían el 1 de mayo durante la dictadura, porque habrá dependido no solo de en qué lugar estaba parado cada uno, si estaba clandestino, si no estaba clandestino, si no estaba militando, sino también con el correr de los años, no debe haber sido lo mismo, ¿no? Tengo aquí algunos mensajes. Agustina Santo Líquido, ¿sí? Agustina nos dice que ella haría un cacerolazo para que el porro sea legal, seguro y gratuito. Nuestra consigna oficial y única del día de hoy es que está haciendo. ¿Por qué harías un cacerolazo en el día de hoy? ¿Qué consigna tendrías para convocar a un cacerolazo en el día de hoy? A pedido del público, más de Les Minon. Solo miras a tu ombligo. estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo miras a tu ombligo, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves. Si somos y sentimos y tratamos de vivir en consecuencia, ¿qué onda? Siempre estás apurado, siempre andás corriendo. Y tenés un domingo, un feriado, un desayuno en la cama, un mate que te dure dos pavas, dale. Si la única que nos queda es abrir, abrir, abrir el corazón para dar y para recibir. Amor, amor, amor, estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves que estoy acá. Estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves. Estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves. Los abrazos por la retaguardia. Bueno, y habíamos prometido viajar a San Juan para conocer qué es lo que está pasando, sobre todo en Jáchal. Contamos un poco de historia, bastante reciente, del año 2015, en aquel momento donde no se pudo tapar una noticia que tenía que ver con que la minera, la mina Veladero, ahí en la Barricol, había derramado agua con cianuro en los ríos de San Juan, en plena cordillera. Y en ese momento fue una cañería rota lo que dejó al descubierto esta contaminación, que después nos enteramos que era algo que sucedía de manera constante. Estamos en comunicación telefónica con Domingo Jofre, que es de la Asamblea de Jáchal, No Se Toca. ¿Cómo estás, Domingo? Buenos días. Hola, buenos días. Un abrazo a la gente de la retaguardia. Che, qué lindo el nombre del programa. Muchas gracias. Me abraza, me siento abrazado. Vos sabés que yo siempre que me... que tenemos todos los días. Siempre siempre cuento que en algunos de los viajes que hemos hecho, como la bicicleteada que hicimos para defender los glaciares, que anduvimos en bicicleta 1400 kilómetros, recorrimos un montón de pueblos y nos encontramos con gente de diferentes luchas, vimos diferentes luchas por todos los lugares por donde pasamos. En cada pueblo hay una lucha, y generalmente tienen que ver contra el extractivismo, contra el abuso. Y nos conocíamos con gente con los que nos mirábamos y nos veíamos tal vez una sola vez, y compartíamos un par de frases de luchas, y en la plena seguridad de que muy probablemente no volveríamos a vernos nunca más. Entonces, por ahí estamos en contacto, así como con ustedes, que son un medio que nos acompaña. Digo a nosotros, los que tenemos alguna lucha en algún pueblo, y yo cada vez que me despido le digo, hasta el abrazo siempre, porque sueño con que alguna vez nos podemos volver a abrazar con esos hermanos con los que nos hemos encontrado en estas rutas argentinas. Por eso me impacta el nombre del programa, se los tenía que decir. Bueno, es acá... un programa que nace con la cuarentena. Esta es nuestra sexta semana de recorrido, así manteniendo la distancia. Yo estoy en un barrio porteño de Floresta, allá están en Mataderos, donde funciona la radio, y con esta intención y con la importancia, claro, que vos contás de los abrazos, es que nació ahí el nombre. Bueno, queríamos saber cómo se está viviendo allá en Jáchal, si están funcionando la minera. Chicos, ¿qué es lo que está pasando? Acá está funcionando el protocolo a full, todos estamos en casa, los que tenemos que trabajar, trabajamos en guardias mínimas, prestando servicios. A mí me toca una función similar a la de ustedes. Nosotros somos dos en el trabajo, por ejemplo, y uno está en el estudio y otro en la sala de operadores. Y bueno, así todo, salvo las mineras. Las mineras andan en los colectivos, y te aclaro, las empresas mineras acá en la provincia de San Juan tienen más colectivo que las empresas de línea. Entonces, imagínate el movimiento que hay. No han parado nunca, no solo han parado por la excepción que el decreto hace, considerándola como una actividad esencial. ¿Qué actividad esencial? Sacar oro, plata y un montón de minerales raros que no declaran es actividad esencial para el gobierno, evidentemente. Sí. Por eso, a ver, se nos divide un poco el corazón y el sentimiento de decir, pucha, estamos viviendo un momento tan difícil en el mundo, estamos todos acompañando a nuestras autoridades para decir que nos tenemos que cuidar, que quedarnos en casa, y como contracara también tengo que decir esto, se los tengo que decir. El extractivismo está acelerando al máximo sus actividades. Acá en la provincia de San Juan, no solo la Barrick está trabajando normalmente, con sus millones de litros de agua por día, con sus toneladas de cianuro por día, acumulando mercurio como hace todos los días, llevándose toneladas de oro, miles de millones de dólares en oro declarados, sin contar los que no declaran. Eso sigue avanzando normalmente, siguen destruyéndose montañas. No solo eso, sino que siguen avanzando. A Veladero, que debiera estar cerrada por violar la ley de glaciares, la ley de residuos peligrosos, la ley de medio ambiente y el propio código de minería, la debieron haber cerrado hace años. No solo sigue trabajando, sino que está ampliando su valle de lixiviación para darle 10 años más de vida a la explotación. Eso quiere decir 10 años más de muerte a la cordillera. Y no conforme con eso, el gobierno de la provincia, también entre las excepciones que hizo de su protocolo, ha colocado en un punto, el punto número 5 de las excepciones, que se puede hacer exploración, explotación y de todo lo que tenga que ver con los materiales del ciclo nuclear. Léase uranio, o sea, estamos hasta las manos. Acá en Hachal, la asamblea Hachal no se toca, nace antes del derrame de cianuro de Veladero en Iglesia. La asamblea Hachal no se toca, nace el 27 de diciembre, de febrero de 2015, porque tres días antes había aparecido una empresa fantasma tratando de meterse a explorar y explotar uranio en un área protegida nuestra, que está aquí a 25 kilómetros. Domingo. Ahí es donde nace la asamblea Hachal no se toca. O sea, estamos luchando contra el uranio y ahora, aprovechando esta confusión de la pandemia, nos meten así un artículo que es violatorio de la ley, incluso porque acá en Hachal hay una ordenanza que prohíbe toda actividad de ciclo nuclear y a nivel provincial hay una ley que impide hasta el paso de residuos nucleares. Imagínate, esta gente va a generar, o sea, están pisoteando las leyes, aprovechando que está todo esto, todos estamos con miedo, todos estamos temerosos, todas las luchas están calladas porque estamos todos encerrados, y ellos están aprovechando para hacerse del territorio con todo. Domingo, a principio de año charlábamos aquí en La Retaguardia sobre los dichos de Alberto Fernández, ya asumido en conferencia de prensa con Sergio Uñac y con Gioja, hablando de la explotación de la minería de forma controlada, ¿no? Esto que habló en ese momento. ¿Ustedes se imaginaban una situación como la de hoy, en plena cuarentena, donde la megaminería sigue explotando y los vecinos y vecinas están encerrados en sus casas sin poder, de alguna forma, hacerle frente físicamente? No imaginábamos lo de la cuarentena. No, claro. No imaginábamos lo de la pandemia. Pero sí imaginamos que el gobierno de la provincia de San Juan, con Gioja y Uñac a la cabeza, son capaces de cualquier cosa para garantizarle la estabilidad a la mega minería. Lo que sí nos sorprende es que de las esferas nos sorprende y no nos sorprende. Desde las esferas a nivel nacional se esté haciendo lo mismo. Porque lo metieron en 2015, aprovechando la crisis de comienzos de los 2000. No nos olvidemos de eso. Estábamos todos hambreados. En aquel momento también estábamos vulnerables. Y nos metieron la mega minería como salvación. Después lo ratificaron en el otro periodo. Y después lo recontra ratificaron en el periodo de Macri. Y ahora lo siguen ratificando. O sea, lamentablemente, te lo tengo que decir, pucha, no vemos horizonte. ¿Qué está pasando? ¿Se terminó la grieta? ¿Ahí es donde termina la grieta? Y evidentemente, somos la grieta nosotros. Nosotros los que de golpe y porrazo, en base a una pandemia, nos hemos encontrado con que nos tenemos que quedar en casa, cerrar nuestras carpas de resistencia, que siguen de pie, porque están todavía, las estamos cuidando, las estamos vigilando, pero no les podemos hacer presencia permanente. Porque también para eso han preparado y tienen predispuesto un aparato de represión, como ayer se ha demostrado en la provincia de San Juan, donde 10, 12 comerciantes han salido con sus barbijos y con las respetadas distancias a pedir por favor que les den trabajo, y le dieron con la policía como si fuesen delincuentes. Entonces, también tenemos el derecho a pensar, así como están ratificando las políticas extractivistas, cague quien cague, perdón por la expresión, también tenemos derecho a pensar que se están aprovechando de esta pandemia para meternos en la casa, que nos asegurarse que estemos en la casa nosotros y ellos terminar de repartirse el territorio, porque acá en el departamento de Hachal, los vecinos que viven en los puestos nos dicen, chicos, el movimiento de camionetas y camiones es incesante, están entrando por todas partes a los campos, están cateando, están explorando, están perforando, están avanzando al máximo con sus proyectos. Mingo. Acá en Hachal tenemos un solo acuífero, yo se los he contado, un solo acuífero seguro, el acuífero de Huachi, que se forma porque la precipitación que hay alrededor baja por una cuestión, porque está rodeado de cerros, entonces se forman varios ríos y riachos que conforman un acuífero subterráneo. De eso estamos tomando agua en el casco céntrico de Hachal. No pertenece a la cuenca del río Hachal, que ya está hasta las manos. Claro. Entonces es la única fuente segura de agua que tenemos. Y alrededor tenemos 11 proyectos más. 11. Entre ellos de uranio, torio, además de oro, plata y cobre. Sabemos que andan por ahí. ¿Y qué va a pasar el día que nos pinchen el acuífero? Pongámosle que no tengan accidentes como el que ocurrió en Veladero, en donde hoy, mientras le escuchaba a la compañera que decía, hacía un poquito de memoria, decía que se rompió una válvula. A ver, si se supone que nunca esa agua tenía que llegar al río, ¿por qué había un canal y una compuerta? Que en aquel momento era la compuerta era un chapón de un tanque de 200 litros que lo habían cortado y aplanado. Esa era la, pero ¿por qué había una compuerta si esa agua nunca iba al río? Claro. Si esa compuerta llevaba directamente al río. Mingo, permitime que te cuele una pregunta. Soy Fernando Tevele, sí. ¿Cómo estás? Porque justamente estaba pensando en eso. Cuando hace unos días salieron todos los abuelos y abuelas a cobrar la jubilación, repetíamos en los medios de comunicación, también nosotros, dentro de 14 días vamos a ver las consecuencias de esta salida masiva de abuelos. Y cuando yo decía eso, a la vez pensaba, no lo vamos a saber nunca, digamos, las consecuencias de eso, no. Y pensaba en el ejemplo de Hachal. ¿Alguna vez se supo, alguna vez sabremos cuáles fueron las consecuencias en la salud de esa serie de derrames? Cuando la ONU, a través de un laboratorio que hizo un estudio de, se llama ECA, o estudio de impacto de agua, que estudia los cuerpos de agua, uh-huh, después del derrame en Veladero, lo presentaron en San Juan Capital. Sí, me acuerdo. Y se comieron la primera parte, donde decía que la zona cero, que era el lugar, había sido impactada fuertemente y que se había encontrado cianuro libre incluso en capas superiores de agua. Eso el gobierno no lo dijo, dijeron de la zona 2, 3, 4 para adelante, que no, que se habían estudiado un tiempo después. Y el compañero Saúl Ceballos, que estaba presente, se levantó y le dijo, le quiero hacer una pregunta. ¿Se puede realizar un estudio para saber hasta dónde llegará este impacto del derrame o de los sucesivos derrames en Veladero? ¿Hasta dónde y en cuánto tiempo? Y le evadieron, pero le hizo la pregunta dos o tres veces hasta que por una cuestión quizá vaya a saber si de orgullo profesional, uno de los especialistas que estaba ahí se levantó y le dijo, sí, sí se puede saber. Se puede hacer un estudio en el que se hacen perforaciones, zanjeos a distintas distancias y a distinta profundidad de donde ha sido el incidente, aguas abajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con eso sí se puede hacer. La siguiente pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Claro. Y la respuesta fue, porque cuesta mucha plata. Claro. Entonces, estamos hablando, si hubiese con una decisión de saber cuál va a ser el impacto, cuál ha sido el impacto, sí se hubiese hecho, se podría haber hecho. Y si hubiese una decisión ya de parar con el estrago, obviamente también se hubiese hecho. Están permitiendo que una empresa incumpla la ley, porque está incumpliendo la ley. En este momento son leyes vigentes y la están incumpliendo, son sus garantes. Entonces, ¿qué está pidiendo los locos de Hatcher que tienen una carpa hace más de 4 años ahí en la plaza? Justicia. Que se haga justicia. Se ha entregado territorios enteros, se ha entregado una ruta provincial a una empresa, está destruyendo glaciares, ha destruido montañas, ha contaminado el agua, está contaminando el aire. Está faltando a por lo menos 4 leyes. Indispensable para que una empresa pueda seguir desarrollando su actividad, y lo sigue haciendo, y le aprueban una ampliación del Valle de Lichivación, cosa que es increíble, porque están disfrazando la explotación de otros yacimientos, porque saben que como ya no hay licencia social, no se les va a aprobar nunca más una mina, están disfrazando la explotación de otros yacimientos como ampliación de Veladero. Y eso también no está permitido por la ley, porque viola la declaración de impacto ambiental lisa y llanamente. Y lo están haciendo. Estamos hablando con Domingo Jofre de la Asamblea Hachal, No Se Toca. Domingo, nos viene sucediendo, recién hablabas, ¿no?, un poco de las responsabilidades, y nos viene sucediendo que escuchamos a varios ministros distintos, de distintos ámbitos, como no hacerse cargo de que están cumpliendo la función que están cumpliendo. Uno con los que nos pasó fue con Juan Cabandier, que es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta semana justo hablaba de indignado, ¿no?, de los campos rociados con glifosato, de cómo actúan las mineras, y nos preguntábamos, ¿no?, porque es ministro de Ambiente. ¿Quiénes podrían frenar todo esto en este momento? ¿Podría caer la responsabilidad? Por ejemplo, era llamativo que el ministro de Ambiente esté como indignado, como si fuese un ambientalista o un militante reclamando. ¿No está en su poder, por ejemplo, el hecho de frenar esto? Absolutamente. Nosotros sentamos en el banquillo del acusado a los de la gestión 2011-2015, y muy pronto, espero que no modifiquen el código electoral para garantizar la impunidad, pero se van a sentar en el banquillo de los acusados. Y también los del periodo 2015-2019, porque Bergman incumplió sus funciones. Y Juan, por quien, sin conocerlo, pero conociendo su historia, despierta una sensación, un sentimiento de fraternidad, no puede hacer el mismo papel, y lamentablemente lo está desarrollando hasta el momento. Está haciendo lo mismo que Bergman, y Bergman hizo lo mismo que su antecesor, mirar para otro lado. Son la máxima autoridad, y si el presidente de la nación pudiese escucharme, lo miraría en los ojos y le diría: señor presidente, véanos, mírenos, escúchenos. Hemos caminado centenares de kilómetros y hemos andado en bicicleta miles. Estamos resistiendo y estamos pidiendo justicia. No puede ser que pisoteen nuestras propias leyes y pisoteen nuestro territorio para favorecer a empresas multinacionales, de esas que tanto se habla, golpeándose el pecho, de las corporaciones internacionales, y nosotros les estamos entregando el territorio, nuestro territorio y nuestro futuro, el agua que toman nuestros hijos, el aire que respirarán nuestros nietos, las montañas que están volando al carajo, que no las van a poder ver más, y que son nuestra fábrica, la garantía, nuestra columna vertebral, así como la médula espinal recorre nuestro cuerpo. La cordillera de los Andes es la que nos da vida, no solo a los argentinos, también a los chilenos y a todos los países latinoamericanos. Toda Sudamérica depende, vive de la cordillera de los Andes y del Amazonas. No podemos seguir entregándolo a la codicia. ¿Dónde está? ¿De qué nos ha servido a nosotros, aparte de corrupción estructural, que una minera venga a llevarse toneladas de oro, 1 millón de onzas por año? Saquen la cuenta, ¿cuánto es? ¿A cuánto está la onza? está casi a 2,000 pesos ahora. $2,000, perdón, dólares. Son 2,000 millones de dólares, de lo que solo declaran, ¿eh? No hablemos de lo que no declaran. Espera, pero ¿a cambio de qué? ¿De 40, 50 puestos de trabajo? Nada más. Y Hatchell sigue teniendo una desocupación bestial que hace que la municipalidad tenga que hacer 1,000 contratos basura para contener un poco la falta de laburo que hay acá. Y no tenemos una fábrica de nada para poder darle valor agregado ni a nuestros membrillos, ni a nuestros tomates, ni a nuestras cebollas, ni a nada que todos dependiendo de que para tener una pelota en un club de fútbol tener que sacarte la foto con la minera y que la publiquen por todos los medios de comunicación. Por favor, mírennos, véannos. Por el momento no estamos pidiendo una reparación histórica por el daño que nos han hecho, pero sí lo vamos a hacer. Pero por lo menos paren el estrago, porque de lo contrario, en unos años más tendremos que hablar desde otro lugar y esto será un páramo desierto como lo es Abra Pampa, por ejemplo. Domingo, nos pasamos 12 minutos del cierre del programa, pero antes de despedirnos queremos viajar un poquito a San Juan. Sabemos que sos un enamorado del lugar donde vivís. Queremos saber qué estás viendo si te asomas por la ventana en el día de hoy. Oh, la cordillera. Mi precordillera. Mi precordillera hacia el oeste. Yo tengo la puerta de mi dormitorio que da hacia el oeste. Hacia el oeste puedo ver mi precordillera, donde detrás de algunos cerros está la localidad de Rodeo. Detrás de esos cerros que yo estoy viendo está la localidad de Rodeo. Y un poco más allá está la cordillera de los Andes en plenitud. Por ahora los cerros míos están en un tono azulado, grisáceo, y algunos otros, un poco más abajo, a los que puedo llegar si voy caminando, son colorados, y se llama así, el coloradito. Es un lugar en donde a veces vamos a encontrarnos con nosotros mismos acá en Hatchell. Tengo esa primera cadena de cerros de precordillera prácticamente a 10, 15 kilómetros. Tras eso está Rodeo, que pertenece a Iglesia, y ya llega, empieza la cordillera en sí. Y no puedo evitar pensar que ahí, entre esos cerros, los más altos, está nuestra vida, y lamentablemente la están matando. Domingo, gracias por esta comunicación con la retaguardia y por permitirnos espiar un poquito por tu ventana. Un abrazo grande a todos, gracias a ustedes por permitirme estar, y bueno, el abrazo fuerte a todos los compañeros en este día que no es de festejo, pero sí de celebración. Recordar que los mártires de Chicago fueron víctimas principalmente de la corporación capitalista que hoy sigue gobernando el mundo. Abrazo, Domingo. Abrazo fuerte. Hablamos con Domingo Jofre de la Asamblea Hatchell No Se Toca. Algunas cosas antes de irnos, si les parece, una que varias tienen que ver con el 1 de mayo, con el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Espérate, que lo tenían por acá y se me fue ahora. Ah, acá está. Un material del Cipreva, búsquenlo en cipreva.org, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Es un material que se estuvo trabajando con tiempo, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el que hay diversas crónicas de cómo llegan los trabajadores y trabajadoras, puntualmente en algunos casos. Hay una nota que escribieron compañeros nuestros, la pluma de Rodrigo Ferreiro, pero que también está acompañada por la colaboración de Luis Angió, de Nico Rosales, de Mati Bregante, de Pedro Ramírez Otero, y que tiene fotos de Agustina Salinas y el colectivo de trabajadores de comercio en lucha, que se llama Correte Estamos Luchando, pero hay un montón de otras notas de compañeros y compañeras. Es la mayoría quienes trabajan en los medios comerciales precarizados, precarizadas, en nuestro caso autogestionados, que aportamos nuestro laburo allí a esta publicación especial de nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Luchas y organización por nuestros derechos. Es el editorial, búsquenlo en la red de CIPREVA. Tenemos algunos mensajitos para irnos, ya estamos jugadísimos, estamos pasados. Así que, a ver, tenemos un audio por aquí. Lo pasamos de una, el audio es pasable. Es pasable. Es pasable, es pasable. Es pasable. Feliz día, cumpas, acá. Y bueno, la propuesta del cacerolazo es para los antipopulares, para los que no les gusta ABBA, y bueno, y para la hipocresía de tantos y tantes. Abrazo, feliz día del trabajador. Che, no me quedó claro si me incluyó entre los hipócritas porque digo que no me gusta ABBA. Si quieren les digo que me gusta ABBA, así no me juntan... no sé, no entendí si fue para mí, supongo que no. Y después, espera, tengo yo otro por aquí. ¿Por qué la gente no escribirá al número que le damos, ¿no? En lugar de escribir a nuestros teléfonos personales. Espérate. A ver, el momento radial de espérate. Momento. Me gusta. Espérate. Radial. No, es que es una persona que nos escucha mucho, un querido compañero de Radio Sur, al Toti, que, y como siempre pasa esto, que escribe a mi teléfono, no lo podemos... Aguante Facundo Toro, dice, y cacerolazo para abolir cualquier tipo de autoridad, cacerolazo convocado para las 20 del día de hoy. ¿Quién mandó ese mensaje? Toti de... Radio Sur. Parque Patricios. Radio Sur. Toti. Que nos escucha por la frecuencia de Parque de los Patricios. 11-31-81-31-26. Dale. ¿Anotaste, Toti? Así no tenemos que estar buscando el material a último momento. ¿Algún mensaje más antes de que nos vayamos con el tema que no eligió Basterra? A las 18 de hoy, ruidazo feminista. Ese es de verdad. Ese es de verdad, chicos. ¿Cómo es? Ruidazo feminista a las 18 de hoy. Bien, seguramente estará... El personaje este que nos llamó estará con las castañuelas, ¿qué es lo que usa? Cascabeles. Cascabeles. Bueno. Willy. Giselle dijo que necesitaba alguna guitarra eléctrica. Antes saludamos a les compas que hacen Hasta que vuelvan los abrazos, que son un montón: Eugenia Otero, Agustina Sandoval, Paulo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevere, Giselle Rivalov. Nos saludamos en este día y mandamos abrazo y feliz mayo. Grabado en Río, en vivo en los estudios de la BBC de Londres. Nos vamos con Led Zeppelin, despedimos la semana, nos encontramos el lunes, sigue la cuarentena, sigue hasta que vuelvan los abrazos. Y ya que estamos pasaditos, quédense un ratito más, por favor, y escuchen la repetición de... La charla entre Nora Cortiñas y Elia Espen en la noche de anoche de Oral y Público, porque merece la pena. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos.